importante señalar que nuestra situación como artistas es de una endemia histórica. El nivel de precarización laboral que tenemos es muy grande, salvo en el ámbito privado, donde existen convenios colectivos de trabajo, pero a nivel, por ejemplo, a nivel trabajo en el Estado, en cualquier ámbito oficial, como puede ser el Teatro San Martín, nosotras somos considerados monotributistas, o sea, como locación de obra. Entonces tenemos un nivel de precarización altísimo y nos parece a mucho un momento de ir a fondo con eso, de empezar a ver esa situación endémica que en todo caso durante esta pandemia se profundizó, se agravó, pero es histórica. Mirta Israel lo único que hace es traducir en este caso algo que ha pasado muchísimos años y que, como bien dice, se ha profundizado en esta pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente uno puede percibir y puede encontrar que muchos de los trabajadores y trabajadoras se encuentran sin cobertura alguna, sin asistencia alguna, frente a una situación absolutamente atípica. Entonces es importante que el Estado se encuentre presente para poder contener a todos estos trabajadores y trabajadoras en este momento tan difícil, en el que no solo peligra la salud de toda la ciudadanía, sino que también su acceso a un montón de derechos como un techo y un alimento básico para el trabajador y la trabajadora, y que ahora se encuentra absolutamente desprotegido. La verdad es que insistimos en que este tipo de asistencia que están solicitando los artistas en general no tiene y no se aleja en realidad de lo que está pasando, por ejemplo, con el ATP, con las industrias nacionales o las producciones, las fábricas o las empresas que producen algún tipo de producto o servicio, y que sería interesante poder replicar esa experiencia en otros ámbitos en los que tal vez la contratación o el trabajo es un tanto más informal. Esto lo decimos sin perjuicio del IFE, que ha sido una herramienta muy importante para los trabajadores y trabajadoras que no trabajan en relación de dependencia, pero que en comparación al ATP resulta un valor mucho menor. Esperemos que la situación por lo menos genere algún tipo de reunión o propuesta un tanto más formal para que el gobierno nacional pueda estudiar las posibilidades y darle alguna asistencia a los artistas, a los y las artistas de nuestro país y de nuestra ciudad, por supuesto. Nosotros vamos a escuchar algo de música y enseguida seguimos fabricando alternativas. Wait! 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales, audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes, solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Fabricando alternativas, y es el momento de hablar de un proceso de recuperación de esta empresa que producía plásticos, esta fábrica que producía plásticos en la provincia de Buenos Aires y que hace muchísimos años viene con una, o vino con una muy mala administración que hizo que una empresa pujante y con ganancias empezara a dar pérdidas y por consiguiente empezaran a evaluar la posibilidad de cerrar la empresa y cerrar la fábrica y así dar también por despedidos a todos los trabajadores que la integran. Esto, insisto, pasa hace muchos años, sueldos adeudados, la historia que ya muchos conocemos y que se repite lamentablemente en nuestro país y en nuestra ciudad. Y los trabajadores y trabajadoras de esta fábrica encontraron en el cooperativismo una manera de poder sostener sus puestos de trabajo, una manera de continuar la vida útil de esta empresa y de poder darle una gestión diferente, una gestión más eficiente y a la vez una gestión más solidaria. Ahora vamos a hablar con Héctor Moya, que es uno de los integrantes de esta cooperativa, para que nos comenten un poco cómo fue el proceso, qué es lo que producían y cómo se conforman en la actualidad como cooperativa y cuáles serían también las diferencias. Mi nombre es Héctor Moya, soy un compañero de la cooperativa de trabajo Unión Plast Limitada. Somos 9 compañeros, 10 compañeros. La empresa se dedicaba a la industria del plástico, que fabricábamos, trabajamos especialmente para empresas que fabrican cocinas, estufas. Nosotros le hacíamos las perillas o los tableros, extremos, todas las piezas que lleva una cocina. Y también para otras empresas que hacemos, inyectamos trabajos para terceros. a eso se dedicaba antes la empresa, los Kill Sociedad Anónima era su nombre. En noviembre del 2018 nos encontramos con un conflicto de que no alcanzaba la plata para pagar la quincena, aguinaldo, vacaciones y después muchos conflictos que ya habíamos tenido con muchas denuncias del ministerio por un montón de cuestiones que pasaban en la empresa hacia los trabajadores y hacia los clientes, hacia una mala gestión administrativa. Hasta que la empresa se quedó sin 50, ya en el 2012 se había quedado 50, no sé de qué manera lo siguieron manejando. Y al principio del 2019 se queda sin quit, se lo suspenden. Y bueno, no pudieron arreglar, no quisieron arreglar el problema. Entonces nos unimos con los compañeros para formar una cooperativa, porque si no teníamos que quedarnos en la calle, hacer juicio a la empresa, cosas que no queríamos, solamente porque queríamos trabajar y teníamos trabajo. Lo que pasó en la empresa es que hubo una mala gestión administrativa, donde hubo faltantes, y bueno, al juntarnos para poder formar algo con el grupo de compañeros, antes éramos 15 compañeros, se fueron yendo de a poco, no aguantaron la situación. Y bueno, y al principio del 2019, Mario Alberto Picasa, que fuimos a buscarlo, que es el titular de la empresa, se había retirado por una cuestión de salud, y estaban a cargo de la empresa Néstor Galarza y Medina Leonardo. Ellos son los que manejaban la empresa, los que Sociedad Anónima. Ese es Héctor Moya contándonos un poco cómo es el proceso de recuperación, cómo decidieron conformarse en cooperativa. Y ahora nos interesa saber cuál es el conflicto actual y por supuesto, la realidad que están viviendo ahora como trabajadores autogestionados. Para poder seguir trabajando, Mario Picasa nos ayudó a poder seguir trabajando con un quit de a su nombre, y trabajamos durante 10 meses así, hasta octubre del 2019. Y no saber qué hacer, porque nos estábamos quedando sin trabajo y teniendo trabajo, porque por suerte teníamos trabajo, pero la empresa no podía seguir por las deudas y por todo lo que pasaba. Salimos a pedir ayuda. Acá, cerca de nuestro galpón, hay una empresa que es de Cristal Luz, una cooperativa. Fuimos a hablar con el presidente, Osvaldo Donato, que él nos acompañó a INAES para poder tramitar y poder formar la cooperativa. Nos hizo conocer también a los compañeros de FECOTRA, Cooperar, que nos dieron una mano enorme y nos están ayudando. Y así pudimos formar la cooperativa. La cooperativa se llama Unión Plus Limitada. Bueno, nosotros ahora somos 9 compañeros, éramos 15. Estamos tramitando con una contadora lo que es el quit ante AFIP, que esta semana por ahí vamos a tener noticias. Ya el trámite lo empezamos hace como 2 meses y se traba por una cuestión que desconozco. Y se nos está trabando esa posibilidad. Nosotros si no tenemos el quit no podemos facturar, no podemos comprar, se nos complica por ese lado. La fábrica en la que trabajábamos tenía clientes que se nos fueron, que en realidad los que administraban la empresa hicieron que se vaya para que nosotros nos quedemos sin trabajo, porque había una mala relación entre esa gente y los compañeros que queríamos trabajar. Decidimos una vez hablar con el que era el titular para que no lo dejara entrar más, para que no viniera más, porque habían hecho estaban haciendo un vaciamiento y un abandono total de la empresa. Por suerte